en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Ahí está el centro, Nico Castro quiere meterla para devoción de la grada Llome, ahí va la bola, primer palo, ¡gol! Se quedó con el molde y el capi Pedro Vigas marca el primer gol del partido. Minuto 58, 13 de la segunda parte, marca de cabeza, testarazo inapelable de Pedro Vigas, Elche 1, Burgos 0. Ahí está Morad, toma 3 metros, va a disparar con pierna derecha, dispara. ¡Gol! ¡Gol de Morad! Que se abraza con todo el banquillo, incluido BKSS. Saltan de alegría los jugadores del Elche, explosión de alegría porque Mourad por fin marcó, lo hizo de penalti, marca el Elche el segundo, Elche 2, marcó Mourad, Burgos 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva Elche en punta en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Así cantábamos los goles en esa nueva victoria del Elche Club de Fútbol, que coge impulso, que es el mejor equipo de la segunda vuelta con 3 victorias y un empate, 10 puntos de 12 posibles. En una clasificación hipotética, desde que se ganó en la primera vuelta la Andorra, cuando se autoimpuso aquel ultimátum de BKSS, el Elche desde entonces es el equipo que más puntos ha sumado, sería el líder. Y con esta buena trayectoria, el conjunto franjiverde en estos momentos está por primera vez en playoff, pero hay que esperar a esta noche, porque si el Sporting, que juega en Zaragoza, no pierde esta noche, es decir, suma algún punto, desbancará al Elche de la sexta posición y será séptimo, pero eso sí, con los mismos puntos que el que abre el playoff, que son 40. Pero lo más importante que nos deja la jornada, además de la victoria, de la quinta portería cero, del primer gol de Pedro Vigas, del primer gol de Mourad de penalti, lo que nos deja es que el Elche se acerca a 2 puntos de ascenso directo. Y ese, sin duda, es un síntoma de que cada vez más las cosas se están haciendo cada vez mejor. Abrazados a la ilusión, como reconocía Sebastián BKSS. Bueno, sobre todo a seguir abrazado a la ilusión, como habíamos hablado en la semana, Paco. Creo que eso es lo más importante, como terminamos todos juntos, abrazados, con la ilusión del sueño. Nada más un partido, 3 puntos, todavía falta un camino larguísimo. Pero claro, el tema de la solidez defensiva, el tema de la superioridad que hoy volvimos a marcar contra un rival durísimo, durísimo, durísimo. Y sobre todo ver el compromiso de estos futbolistas, que yo iba a hacer cambio, pero la verdad que no sabía a quién sacar, porque estaban tan bien que me daba cosa no tocar algo. Entonces, eso es tremendo, eso es maravilloso, es para destacar. Estaban pasando algunos datos de la intensidad del equipo y ha sido muy audaz, muy valiente. Normalmente una línea de 5 con 4 volantes, era muy difícil entrar. En el primer tiempo tuvimos 4 situaciones muy claras, muy claras. El arquero yo fue una figura notable. Yo creo que de no haber sido por Caro y a lo mejor en el primer tiempo el resultado hubiese sido más abultado. Y es que en el primer tiempo no es que fuera abultado o poco abultado, es que fue 0-0 porque Caro fue el mejor de su equipo, el portero del Burgos. Por cierto, un Caro que salvó la primera oportunidad que tuvo Mourad tras un centro de Tete Morente, un cabezazo fantástico, y el portero hizo una de las paradas de la jornada. Una jornada marcada por la polémica, porque el Español en el 98 empataba 1 contra el Levante, un resultado que nos hubiera asegurado pasar el playoff, pase lo que pase esta noche en Zaragoza. Pero en el 99, Martin Brathwaite, que marca todos o casi todos los goles del Español con polémica, puso el 2-1 y por ello el Elche ahora tiene que esperar a lo que haga esta noche el Zaragoza. Hoy somos todos de Edgar Badía y de Raúl Guti. Interesa que el Zaragoza gane. Pero bueno, que si es un empate tampoco pasa nada, aunque el Elche baje a la séptima posición estará empatado con 40 puntos con el Valladolid, que marcaría esa zona de playoff. Y Mourad marcó de penalti en el 97 tras un penalti cometido sobre Rodrigo Mendoza, que salió en el segundo tiempo y fue otro de los destacados. Los compañeros y todos quisieron que Mourad marcara y lo hizo con un penalti lanzado pues realmente bien, con un zapatazo que si llega a pillar al portero lo mete para adentro. La lanzó con mucha rabia y se celebró con una alegría y con un entusiasmo que solo se suelen ver cuando se marcan goles de ascenso o de retos similares. Había ganas. Vamos a ver si Mourad se ha terminado de liberar y a partir de ahora empieza a haber más portería. Un Mourad que pedía disculpas. Lo escuchamos. En primer lugar, quería pedir disculpas por lo que ha sucedido, en plan, por celebrar el gol. Contento también por el equipo, por mí, por seguir la dinámica, y la verdad que el gol ha sido mágico. Tantas oportunidades deseándolo, mis compañeros apoyándome cada día, y nada, se lo dedico a la afición que tanto ha esperado el gol de mí, y la verdad que muy contento. Bueno, yo creo que Mourad no debe pedir disculpas por marcar un gol ante 15.000 aficionados del Elche en el Martínez Valero. Otra cosa, y me imagino que por ahí van los tiros, es que lo hubiera marcado en el plantío burgalés donde la temporada pasada jugó, pero no es el caso, así que, insisto, sí lo ha hecho bien, pero que tampoco necesitaba pedir esas disculpas. Manu Nieto fue la única novedad en ese 11 titular, que cada vez es más reconocible, con un Elche que lleva 5 partidos consecutivos sin encajar un gol. Hacía más de 15 años que eso no sucedía. Y hoy protagonismo para los dos de los nuevos fichajes: David López, el central cedido por parte del Mallorca, y también Sergio Bermejo, el media punta cedido por parte del Zaragoza. Y hemos escuchado a Sergio Mantecón, que nos ha dado algunos titulares, como por ejemplo que se ha renovado a Óscar Plano tras su grave lesión, bien por el Elche, bien por Óscar Plano, y se ha renovado también a Raúl Guti para que saliese al Zaragoza. Raúl Guti acababa en 2025, el Elche entiende que tenía que renovarle un año más si quería salir, por tanto renovaciones para Raúl Guti, que está cedido en el Zaragoza, pero que el Zaragoza tendría una opción de compra en caso de ascender. Renovación para Óscar Plano, la pedíamos el día que se lesionó, y bien por el club. Y luego también, bueno, pues están insistiendo en la renovación de Tete Morente. Esto ya va de tiempo, de hace unos meses. El futbolista todavía, decía Sergio Mantecón, que no le han convencido. Y Carlos Clerc, que tiene también una oferta de renovación encima de la mesa. Para Sergio Mantecón, le preguntamos si con el cierre de mercado entiende que Becasese sale ganando o no, si la plantilla es mejor o no, y esta es su respuesta. Bueno, muy buenos días a todos. Paco, la idea era un poco es mejorar, lógicamente. Es verdad que nosotros el objetivo un poco era era también el, bueno, el cambiar un poco gente que bueno, que creíamos que había cumplido una etapa que era muy importante, pero sobre todo porque a nivel físico también había que rejuvenecer la plantilla por las demandas un poco sobre todo físicas que nos da el cuerpo técnico y la exigencia que tiene. Y en esa idea un poquito, pues bueno, como tú dices, ha ido gente muy importante a la que el club está muy agradecido porque han sido gente fundamental. De hecho, bueno, en algún caso de hecho es cedido que tiene la posibilidad de retornar. Pero bueno, pues en figuras como todos sabéis, como Fidel o Sergio, que han sido en varias etapas importantes para el club. Entonces, bueno, la idea un poquito es salir reforzados en cuanto a gente con hambre, gente que a nivel físico pues pueda cumplir esas demandas. Y bueno, y creíamos que también había que ser sinceros y coherentes un poquito con el mensaje que trasladábamos y yo creo que nos hemos sido frontales con la gente que ha salido y ya te digo, y creo que todos contentos, a expensas lógicamente de ver el rendimiento de la gente que llega, que esperemos que pueda contribuir para mejorar el nivel del equipo. Y la gente que llega, entre otros, son dos de los que ya metieron la cabeza en la convocatoria, como Sergio Bermejo. ¿Por qué el Elche? Bueno, creo que lo ha dicho un poco Sergio. Creo que desde el primer momento que supe la intención del club de poder contar conmigo, lo tuve muy claro. Viene ya desde hace tiempo, entonces, bueno, creo que eran negociaciones distintas. Me sentí muy querido desde el primer momento y lo tuve muy claro desde el primer momento. Y el joven y espigadísimo David López, 1,96, 21 añitos cumplió el sábado, su primera salida de Mallorca. Allí no entienden cómo el Elche tiene una opción de compra por solo 4 millones de euros, porque lo consideran la perla de la cantera bermellona. Le preguntamos si tuvo dudas por ser su primera salida. La verdad que nunca tuve ninguna duda. Siempre tuve mucha ilusión de ser de casa, de empezar un nuevo proyecto. Y la verdad que el Elche me enseñó, me depositó mucha confianza en mí y la verdad que muy contento sobre eso. Bueno, pues como veis tenemos material, mucho material, sobre todo también esa rueda de prensa en la que Sergio Mantecón ha hablado de nombres propios de delanteros que al final no pudieron cristalizar y que, bueno, pues dejan al Elche seguramente, al menos desde mi punto de vista, sin esa guinda a un pastel que podría ser mucho más goloso. Vamos a ir poco a poco porque tenemos mucho y bueno de lo que hablar. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el Láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El Láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Magui, despierta. Tengo enfermedad. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Cada vez más nos gustan los lunes, tras una nueva victoria del Elche Club de Fútbol, que acumula dos consecutivas, que lleva tres en este 2024 más el empate contra el Valladolid, que pudo ser otra victoria si la puntería hubiese estado afinada. Y bueno, pues el equipo ilicitano es sin duda el mejor de este 2024 y uno de los serios candidatos a seguir luchando cada vez más por el ascenso directo, porque ahora la tabla se ha comprimido de tal manera que desde el Eibar, segundo, ascenso directo, hasta el Sporting, séptimo, fuera de playoff, que tiene que jugar esta noche, hay un partido, hay tres puntos. El Elche, lo más importante, con los resultados que se han producido, ya lo decíamos, si gana, se iba a beneficiar mucho de la jornada. Se ha beneficiado, pues, por ejemplo, de ese empate entre segundo y tercero, Racing de Ferrol y Eibar. Se ha beneficiado del empate del Oviedo con el Eldense. El Español ganó en el 99, lo ideal hubiera sido un empate y ya el Elche definitivamente pasaría la semana en playoff, pero bueno, hay que mirarlo por el otro lado. El Levante no suma ningún punto y es un rival directo. Leganés y Valladolid no pasaron del empate. El Tenerife no pasó en casa del empate, un Tenerife que se está deshinchando desde que el Elche le ganó. Bueno, eso unido a los tres puntos que el Elche suma ante el Burgos, otro rival directo, al menos en estos momentos, pues hace que el Elche le haya recortado tres puntos a muchos rivales directos y que haya conseguido colocarse a tan solo dos puntos de ascenso directo. De momento, hoy es sexto. Recordamos que esta noche juega el Zaragoza contra el Sporting de Gijón en la Romareda. Para que el Elche se mantenga en la sexta posición, tiene que perder el Sporting, porque aunque el Sporting empatase, o sea, si el Sporting empata, se habría un triple empate entre Valladolid, Elche y Sporting, y por esa diferencia, ese coeficiente de goles más menos, el Elche todavía saldría perdiendo. Bueno, pues en el caso de que el Sporting empate o gane, el Elche bajaría a la séptima plaza, pero estaría con los mismos puntos que el Valladolid, que sería el que cerrase el puesto de playoff, el sexto puesto. Si el Sporting pierde en la Romareda, el Elche definitivamente esta semana se queda por primera vez en posiciones de playoff. Pero insisto, lo más importante, viendo ahí esa enorme jaula de grillos donde están Eibar, segundo, 42, tercero abriendo el playoff, el Racing de Ferrol, también 42, Español con su victoria en extremis anoche en el 99, sube a la cuarta posición, tiene 41, quinto Valladolid, 40, sexto Elche, 40. Los seis equipos, desde el ascenso directo hasta el playoff, del 2 al 6, en dos puntos. Eso es sin duda lo más importante, porque el Elche llegó a ver el ascenso directo a más de 11 o 12 puntos mediada la primera vuelta del campeonato. Bueno, pues es sin duda para estar ilusionados, orgullosos y satisfechos, porque el Elche está experimentando un cambio en el que cada vez defiende mejor y defiende mejor con la pelota. Pero a diferencia en buenos tramos de la primera vuelta, donde el Elche incluso era mucho más vistoso y más llegador, también sufría mucho más y, como fallaba en las dos áreas, sumaba muchos menos puntos. Ahora es un equipo que se ha transformado es algo menos vistoso, ya no son 20 o 25 tiros a portería como aquellos partidos contra el Levante o el Racing de Santander, se ha quedado en la mitad o incluso menos, pero a favor tiene ese sistema defensivo donde todos muerden, donde la solidaridad se eleva por encima de la individualidad y vemos cómo se llame como se llame el equipo, sea de los de arriba, Valladolid o Tenerife, o de los de abajo, Andorra, ahora en este caso el Burgos también de los de arriba, casi ninguno tira a portería. No es que Dituro haya mantenido la portería cero desde que es titular porque está haciendo paradones, es que apenas le llegan. Eso es lo más importante y es sin duda mérito de todo el equipo, desde el primer delantero hasta el último defensa, pasando por Dituro, que también, bueno, pues el hombre lo poco que tiene que parar lo hace francamente bien. Y a partir de ahí, el Elche se ha construido con ese bloque sólido en el que ahora mismo el engranaje cada vez está rodando mejor, está más sólido, más engrasado y es eso, un equipo. Y viendo el otro día cómo se celebró el gol de Mourad, cuando marca el penalti y se vienen todos a la banda a abrazarlo, al propio entrenador subido a los hombros de toda la plantilla, cuerpo técnico, jugadores, el propio estadio empujando. Bueno, es una maravilla vivir esto y ojalá que esto no sea cuestión de un mes. Tiene pinta de que esto va a más, solo con mantener esta regularidad. El Elche tiene que estar ahí, pero lo importante sería cazar puesto de ascenso directo. Y no está tan lejos ni siquiera el líder. El líder, el Leganés, que tampoco pasó del empate, se ha quedado con 46. Un Becasese que reconocía que el estar unidos es la clave. Eso es lo que vimos en el día a día, Monse. La unidad de todos somos uno y de celebrar la alegría de un compañero o acompañar el dolor de un compañero. Y más que nada, saber que donde estés está todo el grupo unido. Si toca un minuto. Si toca estar de relevo y no entrar, estar con una sonrisa, ir a saludar a toda la grada. Somos profesionales. Somos un equipo, somos una familia. Estamos muy unidos. Ya eso lo tenemos claro. Es nuestro ADN. Entonces lo vivimos de esa manera emotiva porque lo que bien manifiesta vos, cuánta adversidad ha tenido este grupo y cuánta va a tener. Pero nos vamos reinventando, se va fortaleciendo y eso me parece que todo el camino es un proceso. Si vemos el partido que hemos jugado ya al proceso de hoy, cómo el equipo ha ido creciendo. Eso es lo que a mí me ilusiona. Yo no es que me ilusiono de la nada. Yo veo que después a lo mejor no alcanza la desilusión, ya lo dije, me haré cargo. Pero mientras este grupo se comprometa como está, yo voy a seguir ilusionado. Y la gente también, porque eso también es algo lindo, ¿no? Así que a la ilusión le damos sustento desde la entrega máxima. No solamente con palabras, sino con acciones. Después un juego. Los rivales son buenos, los rivales te estudian, los rivales también compiten. La liga es muy difícil. Pero bueno, nosotros tenemos que ocuparnos de Elche y de armar esta unidad familiar que tenemos, que hace que la gente pueda ver realmente en estos motivos, como dije, solamente se ve cuando se gana. Pero en el dolor estamos juntos también. En el dolor. Nosotros apenas entramos, llegué y estábamos saludando todo a Oscar en el vestuario. Con los hijos de Mati, con los hijos de Pedro. Ahora tenemos una cena familiar también, todos juntos. Entonces eso para mí es lo más importante todo esto. Eso es lo más importante. Y la ciudad es así también. Es una ciudad trabajadora, familiera y que es muy compatible con lo que le muestra este equipo y con los valores que defendemos. Así que vamos a seguir esforzándonos al máximo para tratar de alcanzar ese sueño que queremos. El sueño se llama ascenso a Primera División y el Elche ahora mismo no va mal encaminado. Ha cogido velocidad de crucero y la clave es la regularidad, porque llegarán las derrotas, o alguna derrota, esperemos que no sea en plural, pero no pasa nada si llega y luego reaccionas y vuelves a sumar. La clave está en la regularidad. La clave está en sumar puntos cada jornada. Y la que no puedas ganar, pues como el día del Valladolid, al menos no pierdas. Cambia mucho la película de perder a no hacerlo. Aunque solo sea un empate y en casa. Pero es que consigues por lo menos que el rival, y más si es directo, como el día del Valladolid, tampoco se vaya con dos puntos más. Entonces es fundamental la regularidad de puntos cada jornada. Ahora viene el Amorebieta, próximo rival, allí, en Bilbao. Partido que a priori cualquiera puede pensar que va a ser sencillo. Yo no lo creo. No hay rival sencillo. Y menos en segunda división, donde el último le puede ganar al primero. Es cierto que si yo me la tuviera que jugar, a un solo partido, elegiría jugármela con el Amorebieta. También es cierto que preferiría jugar en el Martínez Valero que en el campo del Amorebieta. Pero el Amorebieta, si va colista y a 9 puntos de la salvación, es por algo. Lleva fallando ya varias. Empezó mucho mejor, empezó bien, pero en los últimos 2 meses, la verdad es que está perdiendo la mayoría de partidos, solo ha sacado 1 punto de los últimos 5 o 6 partidos, y hay que aprovechar esta circunstancia de un equipo que está anímicamente muy tocado y que se ve muy lejos de la permanencia. Aún así, será un partido bastante complicado. En la victoria frente al Burgos, insisto, todo salió rodado, incluso hasta que Mourad marcara. Un Mourad que cuando a Rodrigo Mendoza le hacen el penalti, por cierto que en directo no parecía penalti, sin embargo en la imagen el VAR hizo bien en revisarla porque sí hay penalti claro, el defensa derriba el tobillo y hace que Mourad caiga al césped, lo derriba. El balón primero lo cogía uno, luego otro, y al final creo que con un acertado criterio, Mourad es el que lo lanza. Le preguntamos a Mourad cómo se enteró de que lo iba a lanzar él. Yo estaba esperando a ver quién decidía tirarlo, pero la verdad que han sido todos, no solo uno, sino que todos han dicho que lo tiremos. Y la verdad que ha sido un bonito gesto, por eso he decidido celebrarlo con todo el equipo, que con lo que somos una familia. Y la clave, ¿este gol va a servir para liberarle, para desatascarle mentalmente? Que es normal, un delantero vive de los goles y es cierto que en el Elche hay una gran presión porque no es un equipo que lucha por cualquier cosa, lucha por el ascenso y necesita un 9 con gol. La responsabilidad no solo es de él, porque Borja Garcés también solo lleva un gol. Y Manu Nieto, de momento, no ha marcado. Pero es cierto que el que más partidos ha jugado es Mourad y que no había marcado todavía. ¿Se quita un peso de encima marcando este gol? Sí, tenía ganas de quitarme ese peso, de... Sin pensar, le he chutado sin pensar. Con toda la fuerza del mundo, con toda la fuerza del estadio, de todos mis compañeros. Y la verdad que, afortunadamente, ha salido bien y... Por eso he decidido celebrarlo con todo junto. Así se tira un penalti. Ante la duda la revientas. Por el centro y arriba. Que si el portero se pone delante te lo llevas para adentro. Perfecto. O sea, no tengas dudas. Así es como se tira un penalti. Un Mourad que ya había marcado en Copa, pero que necesitaba la vitamina del gol en la Liga. Y que a partir de ahora, pues, lógicamente yo creo que va a tener una mayor dosis de confianza. Pedro Vigas, que se ha convertido de la noche a la mañana en capitanísimo, porque se ha marchado primero Edgar Badía, luego Fidel, y de los 4 capitanes quedan Josan y él. Por eso digo que, como él es el titular, se ha convertido en capitanísimo. Un Pedro Vigas que reconocía que ganar en casa es una maravilla. Sí, todo lo que sea en casa, ya te digo. Es una pasada cómo están con nosotros, cómo nos animan. Hemos tenido muchas ocasiones también la primera parte, no hemos podido meter. Y bueno, pues al final, así como trabaja el equipo, al final tiene que dar sus frutos, ¿no? Y hoy ha llegado y después, pues, por Mou, muy contento además. Viene trabajando espectacularmente bien y se lo merecía, ¿no? Ya no eso, sino que muchas veces las jugadas en las que él estaba y remataba, pues los porteros estaban muy acertados. También se ha visto hoy que antes de meter el penalti el portero le ha sacado una mano muy buena y ya te digo, se lo merece el equipo, nos lo merecemos todos, trabajo de todos. Así que ya te digo, contento, muy contento por cómo hemos planteado el partido, cómo lo ha planteado el míster, cómo lo hemos jugado. Y la verdad que entrenar de una manera y ver que da sus frutos el fin de semana, pues es una pasada, ¿no? Saber cómo atacar al rival, cómo defenderlo, dónde hacerle daño y eso, pues esos planteamientos pues hacen que el equipo aún así confíe más en lo que está haciendo, en el camino que tiene que seguir y ya te digo, contentos y a pensar en el siguiente partido que será totalmente diferente. Pues alabando el capitán del Elche, Pedro Vigas, a Becasese por los planteamientos, por la información que le da de los rivales. Yo siempre he dicho lo mismo, los entrenadores para bien o para mal son espejo de lo que vemos en el campo. Son el reflejo de sus futbolistas. Igual que en las primeras jornadas veíamos a un Elche que no sabíamos cuál era el rumbo. Yo creo que a Becasese también le desorientó y mucho la salida de jugadores claves. No solo ya en el verano, llámense los Mascarell, Gumbau, sino también ya con la liga empezada. Lucas Boyé, que marcaba en la segunda liga. en la segunda jornada de liga, en Eibar, precisamente, o Pere Milla, Ponce. Yo creo que eso le desorientó y hasta que ha conseguido enderezar el rumbo, pues al principio el equipo, insisto, estaba, me da la sensación que desorientado. Ahora es todo lo contrario. Becasese yo creo que ha aprendido también, entre que ha ido encajando las piezas, ha ido viendo cómo se las gasta el fútbol en segunda división, donde es casi más importante no encajar que marcar. Ahora el éxito del equipo es sin duda éxito de Becasese. El equipo es reflejo de su entrenador en todos los sentidos. Un equipo centrado, que sabe a lo que juega, que le gusta tener el balón y que es ahora más práctico que virtuosista. Y en segunda división, esto es lo que te da más resultados y más puntos. A mí me gustaba más, lo digo sinceramente, de medio campo hacia arriba me gustaba más el Elche del día del Levante, del día del Racing de Santander, ese Elche que llegaba como un vendaval, 28 tiros, pero claro, a costa de ser muy débil atrás. Bueno, pues ha conseguido el equilibrio y eso es fundamental en cualquier categoría y más en segunda división donde hay tanta igualdad. Carreira reflejaba la alegría que había en el vestuario tras el partido. Te podrás imaginar, ¿no? Con mucha alegría. Al final, al principio de temporada no lo pasamos tan bien como lo estamos pasando ahora y yo creo que también ese premio a la progresión que estamos teniendo y pues, ahora es el momento de disfrutar estos detalles porque nunca sabe cuándo se va a dejar de disfrutar. Y ahora ya a pensar en el siguiente, en Amorebieta, a trabajar a tope para seguir en este buen camino, ¿no? Pues sí, yo creo que lo último que tenemos que hacer es relajarnos, seguir. Ahora toca un partido difícil fuera de casa, un rival necesitado y bueno, pues eso, intentar prolongar la racha lo máximo posible. Vamos a ver hasta cuánto dura o si dura toda la temporada, que tampoco estaría tan mal. Una pausita y vamos a escuchar sobre el tema de por qué no ha llegado un delantero al director deportivo, a Sergio Mantecón. Es que tú me das, es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo y más. Gama más de Volkswagen, ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Bienvenido al año de la transformación. Es el momento de disfrutar de una vida llena de energía positiva y bienestar. En Club Deportivo Squash queremos ayudarte a alcanzar tus metas de fitness y bienestar. Descubre un espacio dedicado a tu salud, con instalaciones de primera categoría y un equipo comprometido. Aprovecha la oportunidad de comenzar tu viaje hacia una versión de ti mismo más fuerte y saludable. Inscríbete ahora a Club Deportivo Squash, tu centro de Deportivo en Elche. ¿Buscas ampliar tus instalaciones comerciales sin realizar complicadas obras? Vega Carpas, 19 años de experiencia en la fabricación de pabellones y carpas industriales a medida. Vegacarpas.com, de Moma Estructuras. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el tramo final del programa. Mañana tendremos tiempo, incluso el miércoles, para ir cerrando el tema del cierre de mercado. Lo digo porque hoy ha habido rueda de prensa de Sergio Mantecón para hacer balance y hablar de nombres propios y también para escuchar, como digo, entre mañana y pasado las presentaciones de David López, cedido del Mallorca, y también de Sergio Bermejo, cedido por parte del Zaragoza. Hemos comentado que Mantecón ha dado algunos titulares interesantes, como que Óscar Plano ha sido renovado, también Raúl Guti antes de su salida al, en este caso al Zaragoza, que bueno, pues toda, en Jackson Méndez, el internacional, ya va a entrenar esta tarde con el grupo, un pivote de corte defensivo con buen manejo de balón. Dice que les enriquece, a pesar de ser una posición que parecía estar bien cubierta con John y con Chris Salvador. También dice que puede jugar, es un jugador de jerarquía que Becasé se le conoce de etapas en Sudamérica. Y se le preguntaba por qué el Elche finalmente, tras la salida de Sergio León, no se ha reforzado convenientemente con otro delantero. Y se le preguntaba por Randy Enteca. Y esto decía Sergio Mantecón. Sí, bueno, con Randy sabéis que estuvimos encantados con él y es verdad que hemos intentado hacer el esfuerzo máximo para poder traerlo en este mercado invernal, pero como tú dices, al final no, los parámetros económicos no pudimos llegar a un entendimiento y no fue factible. Entonces, bueno, intentamos hasta el último momento, como bien dijo el presidente del Rayo Vallecano, pero bueno, al final no llegamos a un acuerdo y no se pudo dar. Y es que el Rayo se descolgó en las últimas horas de mercado pidiendo más de 6 millones de euros. El Elche solo estaba dispuesto a pagar 3, pero esto es lo que pasa cuando lo dejas todo para el último día. Digo yo que durante un mes o dos habrá habido tiempo y jugadores para haber intentado apostar. Pero cuando lo dejas todo para última hora, te pasa esto como te ha pasado en todos los mercados. Otro nombre, el de Roberto Fernández, delantero del Málaga. También se intentó. Sí, bueno, Roberto es un perfil que llevamos siguiendo tiempo y un poquito, como siempre, os hemos trasladado, ¿no? La intención del club es intentar siempre mejorar. Hubo varios perfiles para la zona ofensiva que valoramos y bueno, pues igual hay operaciones que sabes que es un mercado complicado en el que hemos hecho algunos intentos que no han podido llegar a buen puerto, pero bueno, al final, ya te digo, Roberto fue una de las opciones que miramos que bueno, pues nos cuadraba un poquito en ese perfil joven, con hambre y con proyección de en este caso como delantero, pero bueno, al final tampoco se pudo llegar a buen puerto por las pretensiones económicas, porque como siempre os he comentado, es un mercado complicado, porque el jugador que normalmente hay dos perfiles de jugadores, el que no cuenta con minutos en su equipo de origen, por lo que a nivel deportivo es complicado incorporarlo ahora, y el otro es el que está jugando y es importante para un club, sea la categoría que sea y esté donde esté, pues que económicamente piden pretensiones muy importantes porque son incluso por encima de su valor de mercado, porque son gente importante para su equipo. Entonces, bueno, es una de las opciones que vimos, pero tampoco pudo darse. El director deportivo ha dejado claro que el Elche tiene 22 fichas, 3 fichas libres, porque a David López se le ha hecho ficha del filial, aunque todos los efectos es jugador del primer equipo. También, lógicamente, con ficha del filial, Rodrigo Mendoza, Javi Pamies o Adam. Por tanto, 3 fichas libres. Están abiertos todavía a firmar algún jugador en paro, pero evidentemente el tiempo corre en contra de estos jugadores. Yo creo que si esta semana no se anuncia otro fichaje, dudo mucho ya que la próxima y mucho menos la siguiente, el club vaya a realizar ningún esfuerzo. Mañana seguiremos escuchando a Mantecón y también a 2 de los nuevos refuerzos, Bermejo y López. Nos vamos a ir. Recuerda que ahora hay premios si te unes al Club Deportivo Squash y además te pones fuerte y sobre todo muy, muy saludable. Hasta el 11 de febrero tiempo limitado, hasta el 11 de febrero, oferta exclusiva para nuevos socios, matrícula por solo 19,99 euros y pulsera de acceso gratis en el Club Deportivo Squash. Lo dejamos aquí. Feliz tarde. Os esperamos esta noche a las 10:15 en A Todo Gol. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.